gracia María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Terminar, José Alume hizo unas preguntas, ahí decía que planteabais unas cuestiones, ¿no? Que se aclarase algo más el tema de si la voluntad de Cristo podía tener pasiones desordenadas o como una película que de hacer, ¿no? Esta cuestión que ahora se está desfigurando otra vez todo. Era esto lo que quería preguntar. Como me dijiste, vaya. Entonces yo, pues, al venirme este planteamiento, he pensado que es cambiar el ritmo de las clases, no tratar así temáticamente las dos últimas cosas que había puesto en mi temario, del tema de la Iglesia y el tema del reino, sino continuar con todo lo que da de sí, que queda mucho por decir, el tema de Cristo, ¿no? En este sentido, lo mismo que iba a tratar rápidamente, pues vamos a tratarlo más detenidamente, pero voy a buscar el magisterio de la Iglesia. Voy a decir las cosas en un plan muy coloquial y directo para ayudar a que podáis estudiarlas con una línea de orientación. Habíamos tratado de entender, y recomiendo la lectura insistente de los 12 anatematismos de San Cirilo, de qué se estaba tratando en la cuestión que llamamos nestoriana. Dije que Nestorio era un patriarca en Constantinopla, discípulo de Teodoro de Mopsuesta, hasta a su vez continuador de Diodoro de Tarso, en el cual continuaba una línea que venía de Paulo de Samosata y remotamente de los Teodotos que llamaban. Es decir, es la línea, lo dicen los concilios del siglo IV, San Dámaso, y lo dice Santo Tomás, como visteis, la línea que había comenzado con los judaizantes adopcionistas. Pero va cambiando, va cambiando. Y finalmente Nestorio acepta la Trinidad, como dije. La Trinidad. Pero la idea del Salvador humano sigue metida. De alguna manera se ha colado en el mismo reconocimiento de la unión del Verbo con la naturaleza humana. Para eso se ensayan terminologías, una unión según la dignidad, una unión según la voluntad, una unión en la persona, entendiendo por persona no un subsistente racional, sino un papel. Hace el Verbo y Jesús hacen el mismo papel, ¿eh? Ejercen el mismo papel en una obra teatral, no sé si me explico, ¿eh? Ejercen la misma función. Es una unión moral, una unión como la que hay entre un marido y una mujer, que son una misma carne, en lenguaje bíblico, que viven una misma vida, ¿no? Viven una misma vida, y tienen una misma existencia humana, en sentido de vida. Pues el Verbo y Jesús, ¿eh? Que es el Cristo, el ungido, Cristo y el Verbo son uno. Como un esposo y una esposa. Es una unión. No es una unión hipostática, es una unión moral, una unión de condición salvífica, una unión de afectual, de afecto, el Verbo obedece. Nestorio era, diríamos, entre comillas, un nestoriano muy moderado. Dijo los menos disparates posibles. Porque incluso pues la cuando predicaba contra decir que María Madre de Dios era para poner, no vayamos a atribuir a Dios el crecer, el mamar, el aprender a andar, no sé si me explico, no atribuyamos, ¿eh? Parecía que tenía razón, el que nace es el hombre, nace el verbo, etc. Ya leímos como San Cirilo en una carta, que es la segunda que le escribe, la primera es muy polémica, la segunda es muy conciliadora y explicativa, haciéndose cargo de sus argumentos y explicándole en qué sentido se dice que el verbo se hace carne, no porque la divinidad se transforme en humana, no porque el hombre se transforme en divino, sino porque creo que leí. La segunda carta es la moderada, ¿eh?, y aclaratoria. La primera es una acusación de herejía durísima, muy fuerte. Y la tercera, en vista que Nestorio no entra en el diálogo y se emperra en la negación, la tercera es la de los 12 anatematismos. Es en donde se enseña todo el pensamiento de San Cirilo. San Cirilo piensa una cosa que ahora vamos a encontrarnos hoy en ese tema de la voluntad en todo lo demás. San Cirilo entiende que el verbo se ha hecho un hombre, que el mismo verbo eterno del Padre ha venido a salvarnos, y para esto ha nacido de María, siendo el Hijo de Dios, él mismo es Hijo del Hombre, nace de María, y que para esto ha asumido una naturaleza humana por la que es hombre como nosotros, pero que esta naturaleza humana es poseída ontológicamente, dice el padre Siberta, totalmente por el verbo. Es la humanidad del verbo. ¿Eh? Es suya. ¿Eh? Hace suya una naturaleza humana concreta. Se hace verdaderamente el verbo, se hace hijo del hombre. Se hace, es el hijo de David, el hijo de Abraham prometido, el que nace de María. Es el Señor, el verbo eterno. De creador, dice San Ignacio, ha venido a hacerse hombre, de vida eterna a muerte temporal. Entonces, esta naturaleza humana del verbo está siendo él el verbo que la posee, es suyo. Cuando Cristo dice yo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y diciendo yo, puede decir, soy hijo de María. Porque el que nace de María es la segunda persona. O sea que el mismo yo de Cristo, que es una persona divina eterna, el mismo de sí mismo, se atribuye acciones, realidades, cualidades humanas y cualidades divinas. Por ejemplo, puede decir, con deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros. Es la confesión de un sentimiento de su corazón humano. ¿Eh? Y puede decir, antes de que Abraham existiera, yo existo. Lo cual no lo dice según la naturaleza humana que nace según la que nace en el tiempo en Belén, pero es lo que os leía en la Suma contra Gentes. Pero como que el que nace en Belén es el que eternamente nació del Padre, puede decir yo antes que Abraham existiera. Esto es la posesión ontológica integral, dice Siberta, de la naturaleza humana de Jesús, que es el Cristo, por el verbo. Y esto es lo que los anatematismos defienden contra todas las capciosidades de los más o menos radicales dualistas se separan la naturaleza humana de Cristo de la naturaleza divina, la separan, no la distinguen, sino que la separan. Distinguirla estaría bien, es necesario hacerlo, pero separarlas es contra el misterio de la incarnación. Ahora yo quisiera decir una cosa. Así como San Atanasio, en su tiempo, le acusaban de sabeliano, es decir, porque no aceptaba minimizaciones de la consustancialidad eterna del Verbo y del Espíritu Santo, concesiones a un subordinacionismo, a un llamar Dios al Padre de modo que el Hijo solo fuese divino, pero menos. No aceptaba concesiones de graduación en las hipóstasis, ¿no? de menor divinidad en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y afirmaba insistentemente la unidad de Dios. Le llamaban sabeliano. De esta manera solo hay un Dios, y el Padre y el Espíritu Santo son tres nombres para el mismo Dios, y las personas solo son nombres de una misma divinidad, un solo Dios, es una sola persona en realidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres palabras para hablar del único Dios, unipersonal, diríamos, ¿no? Se acusaban de un monoteísmo parecido al de los judaizantes antitrinitarios, a San Atanasio, que nunca fue nada sabeliano, en absoluto. Pero le acusaban de sabeliano. Y no lo era. Pero era, muchos acusaban de sabeliano a Atanasio para hacer ver que tenían escrúpulo de aceptar su terminología, ¿no? Separarse de él, hacerle el vacío, no tratarle, ¿no? Dejarles comulgar o participar en la comunión. San Atanasio, que en Nicea dominó la situación siendo diácono, fue el que inspiró al patriarca alejandrino, Alejandro. Era un diácono, o sea, no era padre conciliar, pero es el que llevó la voz cantante en nombre de su patriarca, ¿no? Que es el que redactó y puso la fórmula. Después, durante muchísimas décadas, no hizo más que ser excomulgado por todas partes. No sé si me explico. Por cada concilio que le probaba, hubo 10 o 12 que le condenaban. El siglo XIV es un concilio de concilios anti-atanasianos. Uno se pierde, yo los había estudiado uno por uno y me los había de memoria. Están analizados en Cristiandad en un artículo. En los artículos del Bacán está todo documentadísimo. Hay cantidad de concilios contra San Atanasio. Por el año 360 la cosa llegó hasta Occidente y en un momento dado todos los concilios locales, orientales y occidentales, todos a la vez, todos empleaban fórmulas, por lo menos equívocas, semiarrianas, excluyendo lo sustancial, etc. Concilios de Rimini, de Reucia, son la culminación del... Es cuando San Jerónimo decía, el mundo entero gime y se asombra de encontrarse arriano en el mundo cristiano. Un hecho notable, que yo lo digo porque tengo siempre mucha preocupación, por una parte estoy convencido, de que la Iglesia nunca había estado tan mal como ahora. Y como que Dios no permite el mal, sino para el mayor bien. Pienso como nos lo predicó el Padre Solano un día, que está cercana la mayor consumación de la plenitud de la Iglesia en la historia. Está cercana. ¿Cómo y cuándo? Que no sabe. Pero el Espíritu Santo inspiró a los santos, inspiró el Apocalipsis, nos dijo que no lo sabríamos hasta que llegara, que nadie lo sabe, que ni los ángeles lo saben, dijo Cristo. No se lo quiso decir los apóstoles, porque ya el Espíritu Santo se lo haría ver. Hace décadas que la Iglesia viene anunciando que será un solo rebaño y un solo pastor, y que toda la tierra está estará llena de la sabiduría del conocimiento del Señor, citando los profetas, anunciando la conversión de Israel, y que todos los hombres, hombre con hombro, con una sola voz, alabarán a Dios. Esto está dicho así, citando el profeta, en el Concilio Vaticano II, a partir del cual ha estallado la convicción falsísima de que el mundo está muy bien en un pluralismo. El mismo nunca servía para nada. La pluralidad en la unidad sí que sirve, pero en la unidad, mira, varios hermanos en una misma familia, varios idiomas en la humanidad, aunque eso puede venir de la Torre de Babel, etc. Pero pluralidad, todo lo que sea participación de la unidad. No hay pluralidad legítima, sino participación de la unidad. El pluralismo religioso es un efecto del pecado y de Satanás en persona. Aunque siempre quede alguna cosa de dimensión de religiosidad legítima en cualquier acto que el hombre haga creyendo buscar a Dios. Esto es verdad. Están los hechos de los apóstoles, dicho de un pagano, que era bueno antes de ser cristiano, de la vida que era bueno. Pero en pleno pluralismo y casi el liberalismo religioso considerado como la única cosa que hay que enseñar, el Concilio anuncia, precisamente en el tema de las religiones no cristianas, que la Iglesia espera que toda la humanidad, hombro con hombro, con una sola voz, que adorará al Dios de Israel. No sé qué más quieren, que pueden esperar, como signo de esperanza. Por tanto, yo cargar las tintas sobre lo mal que estamos no me desanima. Creo que se acerca nuestra redención. Se acerca el reinado del corazón de Jesús. Supuesto eso, que los tiempos no son todos iguales. Es alentador, no obstante, pensar que Dios siempre ha permitido el mal para mayor bien. Ha dejado por ahora actuar al demonio y ha triunfado siempre la ortodoxia por encima de la medicina. Es un hecho que muy digno de ser considerado. Estos me gustaría que lo anotaseis. En el mundo cristiano, greco-romano, no quedó nada del arrianismo. Solo continuó en algunos pueblos bárbaros que les vino el arianismo cuando era moda triunfante en Constantinopla, pasó a los godos allí al sur del Danubio, ¿no? Ostrogodos, visigodos. Y después estos pueblos, al dominar Italia y España, al cabo de un tiempo, se convirtieron a fe católica. Y después de convertido Recaredo en España, se habían convertido los suevos, vándalos en Italia, no quedó nada, nada, el arrianismo no quedó nada. Solo en el siglo XVIII, como un adorno de salón, algunas damas aristocráticas, intelectuales y algunos obispos pedantes de lujo de la Iglesia de Inglaterra hacían arrianismo por con quien juega el bridge, plata, por elegancia. Un artículo de lujo de la aristocracia Whig. No hay más arrianismo que la pedantería de unos cuantos ingleses en el siglo XVIII. No hay más, no quedó nada. Y en un momento dado parecían arrianos la mayoría moral de los obispos católicos. Esto es muy gordo, ¿eh? Hay un momento histórico. Está el texto en Kirk, en Quiridium Francium Historiae Ecclesiastiae Antiquae, libro que yo he manejado y que ahora no sé dónde lo tengo, lo perdí o no sé si era mío, o sea, hace tiempo que no lo tengo. Lo venden en Herder. Kirk, en Quiridium Francium Historiae Ecclesiastiae Antiquae. y el texto se puede encontrar en Historias de la Iglesia, en Roberto Basher, Gustavo Cies Martín. Hay un momento dado en este tiempo, cuando San Jerónimo dice que el mundo entero gimió de verse arriano, es cuando yo al Papa Liberio he hecho un gesto anti-atanasiano. Unos años antes, por allí, es el 360, por allí el 358 o así, ese texto que cito, que es de un historiador contemporáneo, de un testimonio contemporáneo, no sé si el propio San Hilario, no sé qué nombre, San Hilario, que me citan a él, da la lista de los defensores de la fe de Nicea. Os voy a decir. Atanasio de Alejandría. Liberio de Roma, todavía entonces, después Liberio claudica. Atanasio en Alejandría, Liberio en Roma. Eusebio de Vercelli, Dionisio de Milán, Lucifer de Cagliari en Cerdeña, Osio de Córdoba, y Gregorio de Elvira, o Illiberis, que es Granada. Atanasio, Liberio, San Dionisio de Milán, Eusebio de Vercelli, Lucifer de Cagliari, Gregorio de Elvira, Osio de Córdoba, y Hilario de Poitiers, Hilarius Pictaviensis, San Hilario de Poitiers. Ahora había centenares de obispos. Estos son los que merecen ser nombrados como atanasianos o niceros. Varios de estos, Osio cuando era viejo, no se sabe qué le pasó, que parece que firmó una cosa arriana. En realidad estaba con la cabeza perdida y nunca se ha podido citar, seguramente estaba chocho. Se fingió que había claudicado Osio, era muy valiente Osio. Este Lucifer de Cagliari y Gregorio de Libera, de Liberis, eran tan valientes que se enfadaron con San Atanasio, que a partir del 362 se reconcilió con todos sus enemigos, con tal de que dijeran que, aunque no dijesen que el verbo era homoousion, si decían que era homoousius catapanta, es decir, semejante a la esencia en todo, si además añadían que había nacido de sus patrón, que había nacido de la esencia del Padre, les consideraba cristianos. Y que decían tres hipóstasis, muy bien, yo decía una hipóstasis y tres personas, vosotros decís tres hipóstasis y una auxilia, pues muy bien, queréis decir lo mismo que yo. Y sí, querían decir lo mismo que yo. Yo he pensado mucho en la transigencia de Atanasio, es muy misteriosa, y después me la he explicado así. San Atanasio debía ser consciente, porque transigente con el error no lo era. Y respeto humano no tenía, y ganas de librarse de la persecución no la tuvo nunca. Fue patriarca 40 años y 20 estuvo fuera de la diócesis. Desterrado, sea en el desierto egipcio, sea en las Galias, le desterraron a Treveris. Treveris era de Egipto y estaba en las Galias. O bien estaba en la Tebaida, por allí donde vas. La parte sur del Egipto, en el desierto egipcio. Lo pasó siempre muy mal, y yo nunca les había mal pasarlo mal, no parece. ¿Y por qué a partir del 362 defendió la legitimidad de la doble terminología, de la que tenían los de Capadocia y Antioquía, de las tres hipóstasis en una usía, que es la que tenían después San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Nisa y la que aceptó San Damaso finalmente? ¿Y por qué pues fue tan transigente? A mí me parece que es muy sencillo de explicar así. San Atanasio debía ser consciente de que sus enemigos eran, no quedaba nada claro que no fuesen más que nada ambiciosos y cobardes. Amigos del emperador. Esto lo digo porque los mismos obispos que había que condenaban a Atanasio subía al trono un emperador ortodoxo y todos aprobaban la fe de Nicea. En cuanto sube Teodosio por allí, o en donde hay un emperador niceno, los obispos son nicenos, emperadores antinicenos. Esto de estar bien con el poder se ve que es una enfermedad característica de los hombres, ¿no? Todo hombre de iglesia que transige con el error y se forma las equívocas, habla mal de los defensores de la ortodoxia, porque es de moda políticamente, no es un eje, solo es un tonto. Escandaliza al pueblo cristiano por burro. Y en cuanto le pasa el miedo, y porque entonces ya quiere quedar bien con los que han ganado, y porque ya no tiene motivo para quedar bien con los herejes, entonces dice que reconoce la ortodoxia de Atanasio, y no pasa nada. Entonces, además, la gente vanidosa que ha metido la pata siempre le gusta haber tenido razón en alguna cosa. Usaban Atanasio porque la terminología era parecida a la de los abelianos, porque una hipóstasis en griego también quiere decir una sustancia, y de decir una sustancia y tres personas, podría ser tres personas como papeles y una sustancia como entidad sustantiva, y entonces sería sabelianismo la terminología de Nicea. Pues vamos a aclarar, para que no tengáis pretextos para llamarme sabeliano, pues bajo las os explico las cosas, para hacerles un poco de honor. Y les trató como se trata a la gente, que se equivocan y meten la pata, que después hay que mirar al techo y procurar que no te des cuenta que has metido, la pata. Hizo lo que decía mi hermano Antonio: cuando veas que alguien mete la pata, mira al techo. Porque si le miras la pierna metida, no la sacará. San Atanasio les dio todas las facilidades psicológicas para que se reconciliasen con él, haciendo el menor ridículo posible, ¿no? Claro, había quienes dijeron que hacía el ridículo San Atanasio, como Lucifer de Cagliari y Gregorio de Libris, a los que se da culto también, santos. Las cosas son complicadas, ¿me explico? Yo esto quiero decir que Dios permite a la Iglesia muchas debilidades, muchas cosas, y no obstante la verdad está muy clara. Y está clara una cosa: nadie, ni en Oriente, ni en Occidente, ni en la Iglesia Anglicana, ni en la Iglesia Luterana, Zwingliana o Calvinista, ha dudado de que el símbolo de Nicea expresa la fe de los apóstoles. Es cuando vino el modernismo. Esto no lo dudó ni Lutero, ni Calvino, ni Zwingli, ni los que redactaron los 39 artículos ni el poder de la Reina Isabel. La fe de Nicea es la fe de la Iglesia. La que tenemos en el símbolo, en el diseño constantinopolitano, en la misa, desde el siglo V en Oriente y poco después en Occidente. Es la fe de la Iglesia, nadie lo duda. Pero entonces los obispos hacían ver que no lo sabían. Muchos obispos, en la mayoría. Y no obstante, no quedó arrianismo, porque el arrianismo, por moda, estuvo en las clases dirigentes germánicas e invasoras. Y después, una vez metidos ya en Italia o en Francia, de un tiempo, se incorporaron al pueblo católico. No hubo arrianismo en España, más que el godo, hasta que se convirtió Recaredo. Se convirtió el rey y se acabó el arrianismo de los obispos. Lo notable del asunto es que, por lo que se sabe, consta por documentos históricos también, los fieles católicos de Oriente y Occidente continuaron profesando siempre la fe de Nicea. Y nunca siguieron a los obispos arrianos, nunca. Lo dejaron solo. Esto es muy, muy curioso, ¿verdad? Muy curioso. Y esto, por ser lo que usted está leyendo, Newman lo invocaba como el sentido de la fe del pueblo cristiano, como la Iglesia podía atender como argumento teológico. Y sin darse cuenta que estaba en el chorcano, esto dicho, a veces es más claro. ¿Qué cree la Iglesia universal? expresado en la plegaria de los fieles, expresado en el culto, en las ermitas, en incluso en las tradiciones populares. Lógicamente, metodológicamente, como lugar teológico, es más claro qué es la fe de la Iglesia que qué es lo que dice un concilio a veces, porque la historia de los concilios a veces es compleja. Hay historiadores que dicen que en Éfeso no se definió la maternidad divina de María, por lo que los anatematismos solo se citaron como en el proceso de Nestorio, pero no se definieron, y que en cambio pues el intento se trataba de defender que el que nacía de María era el Hijo de Dios, se trataba directamente de defender la unidad de Cristo, que no es un concilio mariológico sino cristológico, y que propiamente no es un dogma definido en Éfeso, la maternidad divina de María, lo cual yo creo que es una cosa completamente equivocada decir esto. Y no obstante, lo que hay que decir es que aunque se mostrase históricamente que en Éfeso no se definió la maternidad divina de María, o que sería certísimo que María es madre de Dios, pertenece a la fe de la Iglesia. Y si entonces no pudiésemos decir que es de fe divina y católica definida, diríamos que es de fe divina y católica. Aquello que hay que creer, porque la Iglesia lo enseña en su magisterio ordinario universal, como divinamente revelado, y que el que lo niega es hereje, tan hereje como que niega una cosa definida. Yo creo que está definido, me parece clarísimo. Pero es más claro que la maternidad divina pertenece a la fe católica, más claro que el hecho del concilio de Éfeso. Y esto lo dijo Melchor Cano, que la fe de la Iglesia es a veces más clara que los actos de los papas o de las definiciones solemnes de los concilios. Y esto está en Melchor Cano. Cuando Riemann lo dijo, como que él venía del protestantismo, algunos católicos se asustaron mucho y escandalizaron. Pero estaba en Melchor Cano y está en el Vaticano II, al hablar del sentido de la fe del pueblo de Dios. El pueblo de Dios que oye a sus pastores como sucesores de los apóstoles y les oye la fe católica, no se equivoca. Y el pueblo cristiano, mira, cuando los obispos decían tontos, seguramente decían más las herejías en los concilios que en las parroquias, no sé si me explico, en las iglesias. El pueblo cristiano no fue arriano. Muchos obispos jugaban a serlo. Jugaban. No hubo tantos obispos arrianos. Son casi los jefes, los Sacio, Valente, Eunomio, los líderes. No quedó nada de la arrianza. Nada. Que es notable esto. Entre los bárbaros, fuera de los que iban de Constantinopla como Ufilas a evangelizar a los godos al sur del Danubio, no hay ningún obispo escritor arriano notable, nada. El episcopado godo era arriano cuando la monarquía era arriana y se hicieron católicos cuando la monarquía era católica. Porque entonces ya sintieron que todo el pueblo de España, todo el pueblo hispano-romano, era el católico. Dice. Por tanto, el sentido de la fe del pueblo de Dios no es ninguna broma. Aguanta. Hace a veces. Es decir, cuando un obispo no hace de obispo, no le hace caso. Cuando un teólogo desbarra, no le hace caso. Incluso cuando oye predicar una homilía extraña, se aburre. Mi madre y yo acompañaba a la misa. Yo les digo el sermón, este tío le ha pedido los vientos bulmanianos, este tío interpreta eso, como si fuera una leyenda, ¿no? Le han contado que esto es midrásico y legendario, tal cosa, ¿no? Y se notaba. En lo mejor el que predicaba no lo sabía esto, ¿no? Pero yo leí unos papeles y yo pensaba, este señor está muy tarado, no sé si tiene fe. Pero mi madre nunca dijo, qué disparates ha dicho, parece que decía, qué sermón más aburrido ha hecho este señor, se quedaba tan fresca. Pues en el siglo IV el pueblo fiel se aburrió mucho, pero no perdió la fe en que Jesucristo es el Verbo eterno engendrado del Padre antes de todos los siglos, y por no sé, en engendrado y no creado, consustancial con el Padre, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación ha bajado al cielo. Entendido, ¿eh? Bueno, pero entonces pasó una cosa. Así como San Atanasio era acusado de sabeliano, San Cirilo era acusado de apolinarista. Apolinario era aquel que minimizaba la plenitud de la naturaleza humana de Cristo, diciendo que si poníamos entendimiento y voluntad en Cristo, le poníamos error y pecado, lo cual es una atrocidad impresionante. Porque el error es la privación de la verdad, pero el entendimiento, incluso finito, y por débil que sea, no está hecho como tal para errar, sino para conocer la verdad. ¿Eh? Un inciso como filosófico, pero que me parece que es un buen instrumento teológico. Fijaos bien una cosa. La humanidad, a lo largo de los siglos, en distintos momentos, expresiones culturales, ¿sí?, desde distintas actitudes, muchísimas veces ha dicho: y qué mal lo paso, y qué malos somos, y qué tontos somos, y qué ignorantes, y qué poco sabemos, ¿eh? Y la filosofía, ¿eh?, y escépticos, y todo el mundo ha dicho: no podemos saber nada. Que es lo que San Agustín dice: tú debes saber lo que es saber, ¿no? Debes dar cuenta de que no sabes lo que tendrías que saber, porque si no, no podrías ser escéptico, ¿no? Y todas estas tendencias, a veces maniqueas, revolucionarias, de crítica, claman sobre la injusticia, la estupidez y la mediocridad de los hombres, donde sean. Los señores deben tener un altísimo concepto de lo que tiene que ser la naturaleza humana, porque si la encuentran tan virriosa en su facticidad, la deben comparar con un arquetipo que por lo visto nunca han visto empíricamente, con el cual miden las estupideces, mediocridades, errores e injusticias de la vida humana, ¿sí o no? ¿Me explico? ¿No? ¿Me entendéis? ¿Eh? ¿Está claro? Si el hombre no supiera que el entendimiento es para la verdad, no se podría ni desesperar escépticamente. Si el hombre no supiese que la voluntad es para el bien, nadie insultaría a nadie de injusticia ni de... Ni nadie lamentaría, como Pablo decía: quisiera orar bien, pero soy arrastrado al mal. Sí. Me explico, ¿verdad? Por tanto, el entendimiento es para la verdad, la voluntad es para el bien. ¿Eh? Y porque en el entendimiento humano, cuando no piensa bien, hay error, pero hay capacidad para darse cuenta primero, ¿verdad? El entendimiento es el que dice, ¿eh? Sabemos que equivocamos porque tenemos entendimiento hecho por la verdad. Sabemos que obramos mal porque tenemos una conciencia que nos da, ¿no? Es decir, si hay entendimiento y voluntad en Cristo, será, podríamos en Cristo lo falso y el error y el mal. Es una visión completamente absurda, ¿no? Hay una mala metafísica metida contra el misterio revelado y deforma la encarnación. Pero como que Apolinar lo hacía, parece, para defender la unidad de Cristo, equivocadamente, entonces los enemigos de San Cirilo, así como a San Atanasio le acusaban de sabeliano, a San Cirilo le acusaban de apolinarista. Es decir, al decir el verbo se hace hijo de María y la humanidad de Jesucristo pertenece totalmente al verbo y es del verbo, se ha cargado el hombre, ¿no? Y llamaban a esta concepción ciriliana de la unidad, según la hipóstasis de la unidad, no moral, sino natural en ese sentido, lo acusaban de apolinarista. Y los que la acusaban de apolinarista, claro, tenían ellos una visión dualista, una visión que venía de Diodoro de Tarso. Hubiesen querido mantener la doctrina de los dos hijos, pero ya había pasado de moda y entonces ponían un modo de unión hipostática que no era el verdadero. Es de Néstor, esta unión hipostática, así como un matrimonio, dos hipóstasis muy bien avivadas, que haciendo el mismo papel. Está claro. Entonces, por reacción a los que reaccionaban contra San Cirilo, acusándole de apolinarista, algunos cirilianos, o sedicentes cirilianos, como el monje Eutiques y el patriarca de Constantinopla, Dioscoro, les enfadaba todo lo que fuese subrayar la plenitud de lo humano en Cristo. Veían venir, les parecía, y a veces acertaban y otras no, que todo el que insistía en la verdadera naturaleza humana de Cristo estaba queriendo hacer un Cristo hombre separado, emancipado del Verbo, no perteneciente al Verbo, que no era el Verbo el hecho hombre. ¿Me explico? Y entonces la acusación de apolinarismo venido de los sectores antioquenos contra el propio San Cirilo de Alejandría hacía que algunos que ciertamente querían mucho y admiraban mucho a San Cirilo, que tenían el patriotismo del patriarcado egipcio, se enfadaron con esos antioquenos que con más o menos buena fe fuesen, acusaban a la línea ciriliana de apolinarista, y se creó una tensión tremenda. San Cirilo, el día del concilio de Éfeso, se reunieron con él, que presidía en nombre del Papa, y después los legados papales, que llegaron tarde y aprobaron todo lo que había hecho. Se reunieron con él cerca de 200 obispos, pero había un grupo que se reunieron en otra iglesia, en el propio Éfeso, 30 o así, hicieron otro concilio y excomulgaron a San Cirilo como apolinarista. Esto es contemporáneo. En el año 461 hay dos concilios, el legítimo y el separado. El separado, puso San Cirilo de apolinarista. Y la batalla ya va siguiendo, y es muy larga de contar, y no hay por qué contarla. Lo que pasa es una cosa que, cuando Eutiques metió la pata, los anticirilianos triunfaron. Porque Hermes, donde llevaba todo aquello de los anatematismos, llevaba a negar la humanidad de Cristo. Y condenaron a Eutiques, muy a gusto, y procuraron dejar lo peor que pudieran en San Cirilo. Y esto lo hicieron también en el concilio de Calcedonia. El concilio de Calcedonia, dice Newman, se puede decir de los padres de Calcedonia todo lo que decimos los protestantes, los padres tridentinos. La Iglesia, cuando esto es así, y debe tener que ser así probablemente, cuando condena un error, se detiene poquísimo en condenar el error opuesto. Algo sí, siempre que se condena un error, se pone algo para no dar pretexto al error opuesto, porque así como la verdad es una, los errores son polares. Se puede errar por aquí, por acá. Hay manera de contradecir la verdad de dos maneras opuestas, o de muchas maneras diversas. El error es múltiple. Y por el gusto que tiene el hombre de la oposición y todo eso, es muy fácil que contra un error surja otro error opuesto. En Cristiandad cito yo una cosa del cardenal Gaspar de Contarini, que hizo los ejercicios de San Ignacio y recomendó a San Ignacio ante la Santa Sede para la aprobación de la Compañía de Jesús en 1540, y que era tan amigo de San Ignacio, tenía escrito de propia mano, si quiso escribirlo él, los ejercicios enteros de San Ignacio, se los escribió él a sí mismo, Contarini, porque hizo un mes de ejercicios dirigido por San Ignacio, se escribió entero como un libro. Este Contarini dice, hay quienes pretendiendo combatir a los luteranos hacen surgir de nuevo la doctrina de Pelagio, está citado en Cristiandad, de Contarini. Yo digo que esto pudo influir en las reglas de sentir con la Iglesia que se aprobaron en 1547 en la Santa Sede. La regla 14 lleva un inciso que no redactó San Ignacio porque el texto castellano no está, pero que se presentó a la Santa Sede como formando parte de los que dice, no se debe hablar tanto de la gracia y de la predestinación que neguemos el libre albedrío, ni exaltar de tal manera el libre albedrío que deroguemos la gracia de Cristo. Porque si lo decir el hombre es libre, pues muy bien, ¿para qué necesitaba que Cristo muriese? Yo soy libre, obraré bien, obrarás bien, ya tú lo harás. Y que vas a ganarte una felicidad sobrenatural que sobrepuja todo mérito posible de la naturaleza humana, sin apoyarte en la justicia de Cristo y sin dejarte mover por la gracia de Dios. Pues vete con Pelagio y allá te las arreglarás tú, porque Cristo... Es decir, esta es la teología del que es justo él, de aquella manera que Cristo no vino a salvar a los justos. Esta es la teología del que ya se cree justo y por tanto no entiende que tenga que ver redentor. Del que ya se cree sanable por su propia fuerza, y como que Cristo vino a curar enfermos y no a sanar sanos, pues sé que nos quedamos sin redentor. Pero esto está advertido en el texto de San Ignacio. No exaltemos de tal manera la libertad humana que deroguemos la gracia de Cristo. Esto está en el texto de regla 14, aunque yo no lo había visto nunca citado en ninguna parte en 5 siglos y medio de compañía. Lo acabo de sacar en Rotan, en una edición crítica y en las ediciones críticas. Por eso lo he puesto en cristiandad. ¿Veis? Trento. Era contra el error protestante, pero comienza canon primero. Si alguno dijere que el hombre puede justificarse ante Dios por sus obras, realizadas por las fuerzas de la naturaleza humana y por la enseñanza de la ley, sin la gracia divina por Cristo Jesús, sea anatema. Este canon no es antiprotestante. Este canon es antipelagiano y está puesto aquí para que no digan los protestantes que la Iglesia Católica les condena porque no cree que lo tan grave como los protestantes. ¿Me explico? Y más peligroso para gente buena. Invocar la gracia redentora para abonar el mal es caer por la izquierda, decía San Agustín. 427. Querer andar por los caminos derechos, pensando que se puede hacer por las propias fuerzas sin necesitar la gracia de Cristo, es desviarse a la derecha. El camino derecho es bueno, pero el que piensa que lo puede seguir él sin la gracia de Dios se desvía en los caminos de la derecha. San Agustín. Texto absolutamente misterioso y muy importante. Quiero decir que el error pelagiano es más propio de gente buena, entre comillas. Y ahora veis lo que pasó. Vino Calcedonia, y en Calcedonia, concilio de batalla, los obispos se mesaban las barbas, se daban golpes de báculo, se insultaban. Los cirilianos llamaban judíos a los que defendían la doble naturaleza, y los que iban a dar la definición de la doble naturaleza llamaban maniqueos a los cirilianos, muchos de los cuales no eran eutiquianos, sino que estaban cabreados que se condenase a Eutiques y que triunfase la teología antioquena de las dos naturalezas. Cuando un obispo quiso que el concilio de Calcedonia citase los 12 anatematismos de San Cirilo, que se habían leído en Éfeso, histórico, de Calcedonia, es el primer concilio que se tiene en las actas detalladas y mucha documentación. Lo encontraréis en historiadores muy competentes. ¿Sabéis qué pasó? Al que decía, cítese aquí la carta de San Cirilo en Estorio que contiene los 12 anatematismos. La presidencia no quería citar los 12 anatematismos. Tampoco quería decir que no los quería citar. Y lo que hicieron es no. Y se pedía la palabra para meter al San Cirilo de la tercera carta. En las actas del concilio no se oía. Pido la palabra. Mira. A veces no te lo niegan, sino que no te ven. Yo me he pasado alguna vez. Hay sitios en que pides la palabra, no te ven. ¿Verdad? No te ven. No te oyen. Si hablas más fuerte, si acaso silencio, dirán. Fuera un alborotador, simplemente está pidiendo la palabra. Los que pedían la palabra en favor del San Cirilo del Concilio de Éfeso no les oía. De modo que la fórmula quedó lo más diocesita posible, lo menos ciriliana posible. Y era antiocesana. Hay un inciso en que después se tuvo que hacer un concilio para completarlo, ¿no? Porque dice, en Cristo, en el mismo Cristo y el Señor nuestro, dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. No borrada la diferencia de las naturalezas por la unión, sino conservando cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y una sola hipóstasis. Bueno, dos naturalezas que concurren en una sola persona y en una sola hipóstasis. Fijaos bien, es la naturaleza divina, es la naturaleza humana, concurren en una sola naturaleza y una sola hipóstasis. Podríamos preguntar, si es, antes de concurrir estas dos naturalezas, ¿dónde está esta hipóstasis o persona? Antes de concurrir. Porque no pueden concurrir la naturaleza divina del Verbo y la naturaleza humana, sino después de la anunciación del ángel a María, en el momento de la concepción, entonces concurren las dos naturalezas. Concurren en una sola hipóstasis. ¿Y quién es esta hipóstasis? Comienza a estar entonces que concurren las dos naturalezas. ¿En dónde concurren la naturaleza divina y la naturaleza humana? Para que esto no fuese nestoriano, que todo lo demás ya diría, ¿no? Porque este concilio anatematizaba a Nestorio y enseñaba que María es madre de Dios. Y citaba la carta de San Cirilo a Nestorio, la segunda, la moderada, diríamos. Aquella que os leí ayer sí que la citaba. Y otra cuarta carta dirigida a San Juan de Antioquía, de Juan de Antioquía, que no era santo, que era muy amigo, más amigo de Nestorio que de San Cirilo, pero ortodoxo. El que excomulgó a San Cirilo como apolinarista no era hereje, simplemente era partidista. Sabía que Nestorio era hereje y que San Cirilo atacaba a la herejía, pero no podía tragar a San Cirilo. Y acusaba a San Cirilo de apolinarista y no acusaba a Nestorio de hereje en público. En carta sí, esto me lo contaba Páez y Berta. La carta de Juan Antioquía Nestorio le dice, si tú no quieres reconocer lo que los cristianos dicen, fíjate, dice porque quería decir la palabra, no, pues mira, no digas. Si tú no quieres reconocer que es verdad lo que los cristianos dicen cuando dicen que María es madre de Dios, eres hereje. Lo dicho por esta terminología, lo dicho por estas palabras, forma parte de la fe. Se lo decía Juan de Antioquía a Nestorio, pero tardó mucho en condenar a Nestorio. Y en cambio condenó a San Cirilo de apolinarista. ¿Me explico? Después, esto del año 431, el 433, San Cirilo escribe una carta a Juan de Antioquía reconciliándose con él y aceptando la legitimidad de la profesión de fe que le proponía Juan de Antioquía, que es de una terminología más antioquena, es la fórmula de unión que se dice, unión se entiende entre Alejandría y Antioquía, entre San Cirilo y sus adversarios. San Cirilo fue tan transigente como San Atanasio. Fórmula de unión está en Denzinger 142. Es una fórmula muy distinta de los anatematismos, pero que reconoce la misma verdad, sale claro que María es madre de Dios, pero hay varias maneras de hablar que eran caras a los antioquenos y que San Cirilo no utilizaba. Después habla de dos naturalezas, etc. Esta carta de reconciliación con Juan de Antioquía, su enemigo, dos años después, dijo Juan de Antioquía, injustísimamente le acusaste de apolinarista, esta sí que se citó en Calcedonia. Como la segunda carta a Nestorio, aquella que San Cirilo procura ver, a ver si el otro tiene buena fe, rechazarle los argumentos, decir yo no confundo la naturaleza, reconozco que es distinto lo divino y lo humano, esta sí que la citar, pero la del dogmatismo no. Y entonces el Concilio de Calcedonia trajo la separación de la Iglesia Católica, la reacción contra Calcedonia de Egipto, Siria, Armenia, todas las iglesias que llamamos coptas, jacobitas y armenias, todavía hoy están separadas. En una encíclica de Pío XII se dice que los armenios, jacobitas y coptos no son herejes. porque no eran eucristianos. Estaban indignados contra Calcedonia. Es un cisma. No aceptaron que Calcedonia hablase correctamente. Atribuyeron a Calcedonia un nestorianismo y ellos se quedaron, en realidad, con la doctrina de San Cirilo. Cogida muy unilateralmente, pero la doctrina de Eutiques no la profesó nadie. Es una herejía que no tuvo continuación con los cristianos, pero que su condenación separó de la Iglesia de Bizancio y de Roma a todos los fervientes discípulos de San Cirilo de Alejandría. Es la primera de las grandes tragedias de la historia. Es decir, el arrianismo, que era una herejía gravísima, no quedó nada. El monofisismo, que tal como históricamente se ha dado, no es una herejía, es una manera de hablar. El empeño por la terminología de San Cirilo y la acusación de nestoriano al concilio de Calcedonia, esto sí separó gran parte del pueblo cristiano. Se fueron con lo suyo, ¿no? Con mucha devoción a San Atanasio, a San Cirilo, a la fe de Nicea y de Éfeso, y sin admitir Calcedonia. Pero entonces pasó que el quinto concilio es un concilio contra todos los malentendidos, que en nombre de Calcedonia rechazaban a San Cirilo. Aquí yo quiero decir un par de datos para después dar uno y acabaremos la clase con esto y podemos seguir el día próximo, porque ahora me dedico coloquialmente a todo eso, para que veáis dónde estamos hoy, en el siglo XX. La manera de hablar de Calcedonia, la derrota del patriarcado alejandrino y de todos los monjes fervientes cirilianos, incluso en Constantinopla y en la Siria occidental, etcétera, etcétera. Los del Eufrates se fueron con Nestorio, y de allí para Persia y China. Todavía están en la India y en Mesopotamia. Pero este triunfo de Calcedonia y el desprestigio de San Cirilo, la hostilidad feroz contra el pontificado y contra la Iglesia de Constantinopla por parte de Egipto, Siria y Armenia, hizo que, también pasa, durante 100 años, exactamente 433-534, en ningún documento romano, y los hay muchísimos, se citó nunca la carta tercera de San Cirilo, la que no se quiso citar en Calcedonia, que no se escuchaba, no se oía, cuando se hablaba de ella no se oía, desde la presidencia, los legados pontificios y la presidencia política, porque la presidencia era pretoriana, se guardaba el nombre del emperador, se presidía el nombre del emperador. La disciplina externa del concilio era política, todos los concilios vivían. Allí influye el imperio, pero influye la prensa y la radio y la tele, ¿no? Y la iglesia, ¿no? La presidencia imperial y pontificia no oyó a los que querían citar los matematismos. Como que se escapó de la unidad con Constantinopla y Roma, Egipto y Siria, y después ellos armenios. Resulta que durante 100 años en Roma no se citó nunca el San Cirilo de los 12 anatematismos. Hasta que en 554 el emperador Justiniano, por lo que fuese, por talento político, porque su mujer tenía simpatías monofisitas, la emperatriz Teodora, y porque veía que si las provincias aquellas del imperio seguían viendo a la iglesia romana, y él quería estar unido con el pontificado romano, como nestoriana no había manera de tener el imperio unido bajo el poder imperial, se le ocurrió enviar a Roma, al Papa Juan II, la siguiente consulta. Y contestó el Papa Juan II, 534, 101 años de silencio, y por primera vez se cita el anatematismo de San Cirilo. Mirad qué cosas le tuvo que preguntar, termino con esto en 5 minutos. Mirad qué cosas le tuvo que preguntar Justiniano y el Senado de Constantinopla al Papa. Si se puede decir que el que muere por nosotros en la cruz es uno de la Santa Trinidad. Porque había unos monjes allí, que Cistitas les llaman, de Parmagencio, venían de Rusia, diríamos, de Escitia, del Mar Negro, pero en Constantinopla, procedentes de aquellas tierras. Había unos monjes que decían que el que muere en la cruz es una persona de la Santísima Trinidad. Lo cual es de fe, claro. Porque si no hubiese muerto el Hijo de Dios hecho hombre, no nos hubiera revivido. Pero los que se decían calcedonitas decían que esto era monofisita. Porque era confundir las naturalezas y atribuir la mortalidad a la divinidad misma, y que el que moría era Jesús, etc. Y otra cosa que preguntaron, si Cristo es una de las personas de la Trinidad, si el que padece una pasión es una de la Trinidad. Y la otra cosa que preguntaron es si se puede llamar a María Madre de Dios, lo cual me parece muy hábil, porque preguntando las dos cosas no podía decir el Papa, no se puede decir que muere en la cruz una de las dos, ni que María es Madre de Dios. Pero se decía que sí, que se puede decir que María es Madre de Dios, lo cual estaba en Calcedonia, tenía que decir que sí de lo otro. Pero como que lo otro se había estado planteando durante tiempo y no se había querido nunca dar una respuesta positiva, se largaban las manos, lo mandaban un cuerno, decían que no armasen líos, y sin dar ninguna respuesta doctrinal, gestos de mandar a paseo a los monjes escitas cuando iban a Roma a reclamar el derecho a decir que el que muere en la cruz es uno de los santos de la Trinidad. Hubo varios desaires tremendos, tremendos, del Papa Osmidas y de otros. Es un siglo aquel curiosísimo. Y entonces, había en Constantinopla un monasterio ferviente papista, ferviente calcedonita, eran los acemetas. Acemetas quiere decir que no dormían. Cementerio es un dormitorio. Acemetas son los que no duermen. Se inventaron una adoración perpetua a estos, ¿eh? Por turno siempre había monjes despiertos. Unos dormían unas horas y otros dormían otras. Era un monasterio de adoración diurna y nocturna continua. Y el monasterio siempre había quien no dormía. Muy austeros. Después dieron muchos santos, los monjes de acemetas, el monasterio Estudita, donde salió San Teodoro Estudita, era de esta línea de los acemetas. Los monjes austeros, como los pelagianos, que eran unos monjes muy austeros, Pelagio era un monje de Bretaña, muy penitente y austero, que quería ganar el cielo por sus propias obras. No faltaba más. Y los acemetas, orantes permanentes que no dormían, negaban que María Madre de Dios porque les parecía más fiel al pontificado y menos tentación monofisita. Tenían mal humor con la fórmula de Otocos y tenían mal humor con la fórmula de los monjes escitas, a los que consideraban herejes eutiquia. Por fin Justiniano se cabreó y preguntó eso. Y la carta del Papa dice así: a la verdad, el emperador Justiniano, nuestro hijo, dio a entender que habían surgido discusiones sobre 3 cuestiones. Si Cristo, Dios nuestro, se puede llamar uno de la Trinidad, una persona santa de las 3 personas de la Santa Trinidad. Si Cristo, Dios, siendo impasible en su divinidad, padeció en la carne. Y si María, siempre virgen, madre del Señor Dios Cristo, Dios nuestro Cristo, debe ser llamada propiamente generadora de Dios y madre de Dios, verbo encarnado en ella. En estos puntos hemos aprobado la fe católica del emperador y hemos evidentemente mostrado que así es, con ejemplos de los profetas, de los apóstoles y de los padres. Que Cristo sea uno de la Santa Trinidad, es decir, una persona santa o subsistencia que llaman los griegos hipóstasis, de las 3 personas de la Santa Trinidad, evidentemente lo mostramos por estos ejemplos. Se alegan testimonios varios de la Escritura, símbolo de Nicea, carta de arzobispo de Proclo, a los occidentales, un patriarca de Constantinopla muy siriliano, y que Dios padeció en la carne, no menos lo confirman estos ejemplos, tal, tal, tal, anatematismo 12 de la Carta de San Cipriano. Esto, 101 años de silencio. Y aquí viene la respuesta. San Carta de San León a Fabiano. En cuanto a la gloriosa, santa, siempre Virgen María, rectamente enseñamos que ha de ser confesada por los católicos, propia veramente Madre de Dios y de Dios Arco. Pero fijaos bien, que después de un concilio ecuménico, enseña que María tiene que ser llamada Madre de Dios, 431. Y en 553, aunque sea por una comedia política, para coger al Papa de una manera que no se le escapase, se le tenga que preguntar si está muy bien decir que María es Madre de Dios. Y contestando esto, se le contesta también que Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad y que el que muere en la cruz es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es un poco curioso esto. En lo humano las cosas se confunden siempre. Hay que agarrarse a lo que la Iglesia ha determinado, ¿eh?, y simplificarse siempre en la fe. Lo que la Iglesia dice. Si todo el mundo chilla y la Iglesia calla, pues paciencia. No hacer caso ni de los gritos ni del silencio. El Papa cuando calla, no sabemos si acierta o no. Si es prudente que calle cuando se dice un error muy grande y no lo condena, no sabemos si es prudente, ya le juzgará Dios, y si no es prudente lo mandará al purgatorio y ya está. Y si tan malo ha sido lo mandará al infierno. La Iglesia no se salva porque los papas sean buenas personas, sino porque Cristo garantiza que enseñan la verdad cuando hablan, y si callan peor para todos. Y si hablan mucho y no lo dicen bastante claro, pues tal vez peor que si callaran, ¿qué le vamos a hacer? Que ahora en la Iglesia hay errores horrorosos, que no se condenan de nuevo desde hace más de 100 años. Es evidente. Pero uno lee la Quanta Cura o Pala Pascendi y ve que lo que allí se condenó infaliblemente, de una forma inapelable, y que siempre es erróneo, y que ahora estamos inmersos en los errores como nunca. Aunque jamás se cita ni la Quanta Cura ni la Pascendi por nadie. Ni en el Vaticano II, por casualidad, hay una cita de Pío IX. Ni de Pío X. Tampoco había citas de San Cirilo en 451, pero en 554 tuvieron que volverlo a citar. Y después tuvieron que hacer un concilio condenando todos los que habían mandado a San Cirilo a hacer cunetas, sencillamente. Y ahora estamos en pleno desprestigio de San Cirilo, con una cristología que no sé, que sale de un neoantioquenismo, de un anticirilianismo, y que tiene una larga historia. Y por eso algunos creen que se puede ser cristiano pensando que Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, tenía pasiones y podía haber sido, se podía haber enamorado de una prostituta, podía haber sido pecador, etc. ¿Se quedan danzas? ¿Eh? Y no se admite la santidad de Cristo en cuanto hombre, que es inseparable de la definición de la unión hipostática y del concilio que definió las dos naturalezas, diciendo la naturaleza humana unida y sometida a la omnipotente y hegemónica voluntad divina del Verbo. En Cristo está totalmente regido desde dentro de sí mismo por la voluntad divina. ¿Me explico? En un momento dado, 1651, un general de la compañía, ejecutando un acuerdo de una congregación general del año 1650, tuvo que prohibir 96 proposiciones de las que no se sabe quién las enseñaba, dónde ni con qué frecuencia. Pero hay 96 proposiciones que se prohíbe que se enseñen en la enseñanza de la compañía, sea en la formación de los propios jesuitas, sea en los colegios. Un jesuita no puede enseñar, porque se lo prohíbe por santa obediencia, el general y la congregación general. No puede enseñar estas. Y hay 25 teológicas, 65 filosóficas y otras, que etcétera, cosas. una proposición, dos proposiciones, que tuvieron en 1651 que prohibir en la compañía que se enseñara. Os vais a poner las manos a la cabeza, porque ¿de dónde podía salir que a alguien se le ocurriese enseñar esto y tuviese que ser prohibido? Una proposición decía, hablando en absoluto, no moralmente, como si no, absoluto, lo cuento, que lo diría de potencia absoluta, podía Cristo perder pecando la unión hipostática. Entonces, no es el verbo que se echa hombre, sino que el hombre Jesús, esto es más que nestoriano. Y además otra cosa, si hablando absolutamente Cristo podía perder la unión hipostática pecando, la conservaba porque no pecaba. Luego Cristo es un hombre que merecía, por su buena conducta, estar unido al verbo. Aunque primero hubiese sido unido por iniciativa divina, después no se lo perdió, estamos otra vez en teólogo de Monsuesta. Esto es igual que los judaizantes. Es igual decir que llegó a ser hijo de Dios porque era muy justo, que decir que Cristo, que podía pecar y perder la unión hipostática, no la perdió porque no pecó. ¿Eh? Aquí es la autonomía de la voluntad humana, y entonces Cristo es un redentor rarísimo. Vaya. Esto había quien lo enseñara, dice el que escribe esto, que es extraño imaginarse de dónde podían salir cosas así. Porque claro, puestos a quitar consecuencias santificantes, intrínsecas, de la presencia en la humanidad de Cristo, del Espíritu Santo, porque es la humanidad del Verbo. La humanidad de Cristo, la humanidad del Verbo encarnado, y está en plenitud del Espíritu Santo. Puestos a sacar consecuencias en el orden de la santidad y de la actividad santa de Cristo, de la unión entendida como San Cirilo la entiende, derribando esto, como se dice que podía, en absolutamente entendido, Cristo pecar y perder la unión hipostática, también se podía decir, y también tuvo que ser prohibido, el verbo podía haberse unido a un demonio. De modo que tendrías que a la vez sería el verbo santo en su naturaleza divina y enemigo de Dios en su naturaleza angélica. Una unión. ¿Qué unión hipostática es esta? ¿Qué papel? Aquí no hay ni unión moral, ni unidad de esposo y esposa que viven la misma existencia. Mira, verbum unir hipotes diabolo, octava proposición del catálogo prohibido. Non repugnat potente, no. Absoluto eloquendo, potuit Christus pecando, perdere unione hipostática. Esto se prohibió mediados del siglo XVII. Había algún jesuita que lo enseñaba. ¿Qué le pasaba a este jesuita? Pues que tenía un concepto de unión hipostática muy poco ciriliano. Había perdido el sentido de la definición de Éfeso y del Quinto Concilio y de Calcedonia. ¿Me explico? ¿Me entendéis? O sea que lo que está pasando ahora no es que ahora hayan descubierto mejor la psicología, es que ahora han perdido de nuevo, como se pierde siempre que no se cree lo definido en los santos concilios ecuménicos. Lo que la Iglesia ha definido es de fe. Se puede entender todavía mejor, en el mismo sentido en que fue definido. Y el entenderlo mejor no es entender que metieron la pata en Calcedonia o en Éfeso. Nadie metió la pata nunca en los actos de definición solemne. ¿Eh? Porque esto de que no quisieron oír a San Cirilo, esto pues es un hecho, un gesto. Pero San Cirilo le citaron dos veces. Y basta lo que cite a Calcedonia de San Cirilo para que se tenga que admitir que estas herejías son herejías. Porque la fórmula de Calcedonia, el padre Schiberta lo nota, una fórmula hecha para condenar el monofisismo, fusión de la naturaleza divina con la humana, una fórmula diofisita, de que para meter la terminología de las dos naturalezas, dice una cantidad de veces, que es el estribillo siempre, que es el mismo, el mismo. Enseñamos que hay que confesar a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, un solo y mismo Hijo. que él mismo es perfecto en la divinidad y él mismo es perfecto en la humanidad. Verdaderamente Dios y él mismo verdaderamente hombre, con alma racional y cuerpo, de la misma naturaleza que el Padre en cuanto a su naturaleza divina, el mismo de la misma naturaleza con nosotros en cuanto a la humanidad, en todo semejante a nosotros menos en el pecado, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios en cuanto a la humanidad. Fijaos bien que si es el mismo, esta hipóstasis o persona en la que concurren las dos naturalezas, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero claro, lo podían haber dicho más claro después. Pero después el 553 se dijo más claro. No se puede invocar a Calcedonia para confundir esto. ¿Eh? Es como si alguien invocase Trento y decir, mira, Trento dice de que el hombre necesita la gracia de Dios para salvarse, lo dice en el canon primero, después ya no habla más. Es que no estaban condenando el pelagianismo, estaban condenando el luteranismo. Lo mantengo que voy a estar. Pero nadie puede decir, ah, pues mira, ya que Trento solo hay un canon antipelagiano y todos los demás son antiprotestantes, vamos a decir como si no existiesen los concilios de Milevo y Cartago y de Orange. Hombre, no los puedes decir como si no existiesen porque los reconocen, aunque no eran ecuménicos, pero su doctrina es considerada doctrina de la Iglesia Católica hasta en Rusia. Los concilios africanos son doctrina de la Iglesia Universal, protestantes y católicos, o lo que sea. No se pueden cancelar porque Trento se ocupase de otra cosa. Lo que la Iglesia dice es verdad. Y es curioso, si uno se atiende, cualquiera que rece el credo con sinceridad, como si lo enseñaron cuando le enseñaron el catecismo, y cuando va a misa, y cualquiera que rece un prefacio cualquiera, antiguo o moderno, y una oración de la Iglesia, ateniéndose a lo que la Iglesia dice, no se le va a la fe pura. Y Dios no se enterará de lo que dicen los teólogos cuando se invoque. No va a perder. No hay otra manera de hacer teología bien hecha que saber que la teología, que es algo que se tiene que hacer por algunos en la Iglesia, está al servicio de lo que todos tienen que hacer en la Iglesia, que es creer. Todas las ciencias y artes se ordenan a la felicidad del hombre. La ciencia teológica se ordena a la vida cristiana. Y si no sirve la vida cristiana, es que no es buena teología. O sea, tomar un poco la cosa de lejos, pero es que yo me entiendo mejor siempre con dos milenios por delante, que no solo en un momento dado. Se entienden mejor las cosas tomándolas desde siglos. Esta cita de que el verbo se podía unir al demonio, que queréis, peor que la película. O que pecando podía dejar de estar unido hipostáticamente. Es una barbaridad impresionante. ¿Qué cristología tendría este jesuita que decía eso entonces? Desde luego no la de San Cirilo. Hacemos una Ave María. Dios te salve María, de nada eres gracia, Señor es mío. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Padre, Espíritu y Santo. Bueno, se nos ha conferido. Abismal, más